Muy buenas tardes. La contienda Fernández. Un caluroso saludo para todos los asistentes. Primero darle gracias a Dios porque hemos podido llegar al día número 100 de esta nueva administración con unas baterías recargadas y con gente con ganas de trabajar. Un saludo especial a los concejales, al presidente del consejo, un saludo especial a la profesora Zenaida, al profesor Diego Escobar, que nos están acompañando, gracias por acompañarnos. Un saludo especial sobre todo a los periodistas, que son los oídos del pueblo, son los que hacen retumbar el trabajo en sus casas, en las casas de los girardoteños, todo el trabajo que hace una administración y que en el día a día se esfuerza por hacer las cosas mejor. Un saludo muy especial a los presidentes de junta, a los líderes de adulto mayor que esta tarde nos acompañan, a los ediles y a cada uno de los funcionarios de despacho y los secretarios de despacho de la alcaldía de Girardot. Me van a disculpar, se me había olvidado, la Policía Nacional, que esta tarde también tiene un informe especial que ha sido muy fructífero y que va a ser un punto específico aquí en esta rendición de cuentas. Dios me permitió el 25 de octubre ser elegido como alcalde de los girardoteños y a pesar de tantas dificultades, de adversidades que tiene que pasar un administrador de este municipio, creo que Dios me bendijo con el mejor equipo de trabajo, que son los secretarios de despacho. Y me bendijo con la mejor ciudad, que está necesitada de propuestas donde se incluya a la gente, donde se transforme la ciudad y donde todos tengamos oportunidades. Hoy vamos a rendir el informe de los 100 días y quiero que los secretarios de despacho sean los protagonistas porque ellos son los que han venido en sus oficinas gestionando, tocando los temas y trabajando en estos primeros 100 días, que para nadie debe ser un secreto, que estos primeros 100 días son 100 días de planeación. Y en ningún sitio debe, en la administración pública, debe haber cabida a la falta de planeación. Los resultados tristemente se ven en las noticias cuando toman capturas de funcionarios públicos y donde por la premura de, entre comillas, tener cambios inmediatos en una ciudad, se termina sin querer lacerando la norma y cometiendo grandes errores que van en procura de lastimar la democracia colombiana. Por eso, hoy tengo que decirles a todos ustedes que el trabajo que vamos a presentar es un trabajo de proyección, un trabajo de gestión, donde cada uno de los secretarios se ha puesto la camiseta a hacer gestión y a hacer propuestas y a radicar proyectos. No sin antes decirles a todos ustedes que en estos primeros 100 días hemos trabajado en temas tan generales pero tan importantes como lo es la consolidación y la conformación del proyecto del malecón turístico. Hace 3 días, el domingo, hace 5 días, se quemaron 3 casas en la ribera del río Magdalena. Casas de gente humilde, pero casas que necesitan, o familias más bien, que necesitan ser reubicadas por las condiciones en las que viven. Muy seguramente, señores secretarios y periodistas, esas casas, espero Dios permita que esas casas ya no existan en 4 años, porque espero que en el último informe de rendición de cuentas de mi administración estemos contándole a los girardoteños que ahí se está construyendo el malecón turístico para la ciudad. De puente a puente, cosa que estamos soñando todos y que nosotros desde la Oficina de Planeación y desde Cor Magdalena hemos venido gestionando las 2 posibilidades de construir ese malecón. Una por APP y la otra por financiación de los fondos de regalías regional, nacional y el de Cor Magdalena. Son sueños que se están radicando y se están perfeccionando porque, vuelvo y les digo, sin el afán, sin querer correr, queremos hacer las cosas bien, pero también hay que darle informe a la gente y por eso vamos paso a paso. No me extiendo más en estas primeras palabras porque vamos a escuchar los informes de cada secretario y vamos a ser muy concisos y precisos a la hora de preguntar. Sin embargo, va a haber un capítulo especial en seguridad porque esta ciudad estaba a gritos que exigía un cambio en las políticas de seguridad y un cambio en el liderazgo de la policía de Girardot y del distrito, lo cual se dio y hoy es un día indicado para que también la policía presente los resultados de avance con respecto al seguimiento y captura de las bandas delincuenciales que tienen azotados a nuestra ciudad. No siendo más, bienvenidos a este informe de rendición de cuentas de su ciudad, de Girardot. Muchas gracias.